enero. Año nuevo. Año nuevo. Pero clásicos siempre. La FM.

y 34 minutos, una temperatura en Medellín de 27 grados centígrados y una porción mínima de personas andando la calle como si no hubiera toque de queda. Qué cosa tan salvaje la que vi hace un ratito. Vamos a continuar con una canción que hace parte del álbum Innuendo de 1991. Aquí está la banda británica Queen con Freddie Mercury, The Show Must Go On. Hey everybody, soy Drixer, al aire en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Siempre en la número uno de los clásicos, la FM. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday, we grow but never die. I can fly, my friends. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Nuevo año, pero en la FM. La FM. Clásicos siempre. Where the dogs run, roaming suburban boys.

Enero. Año nuevo. Pero clásicos siempre. La FM. Es una canción de 1990 que hace parte de un álbum que se llama Another Minute en la FM, la radio de los clásicos. 12 del día y 49 minutos, soy Drixer en la FM con los éxitos que hacen parte del comienzo de este nuevo año 2021. Ya viene el profeta Rastafari, Bob Marley con Buffalo Soldier. Antes, escuchamos esta canción que hace parte del playlist perfecto de inicio de nuevo año. Aquí está John Farnham y la canción You're the Voice en la FM, la radio de los clásicos. Siempre el número uno de los clásicos, la FM. We had the chance to turn the pages off. We can write what we want to write. We gotta make it. Much older.

La vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. Feliz Año Nuevo, la FM, contigo, siempre. Ooh. Esta es una de las bandas protagonistas de el cierre de fin de año del 2020, porque tuvimos un concierto con ellos en vivo y en directo. Era Vilma Palma de Vampiros en la FM 106.9. Ahora Supertramp en la radio de los clásicos. When I was young, it seemed that life was so wonderful.